Acabamos de llegar hace una media horita aquí a Parla, sí. Y todo perfecto. Estás escuchando Ion Radio. Hemos andado a la autovía hasta Pinto y en Pinto nos han acogido estupendamente, vamos. Hemos comido sentados en sillas, algo que parece tan normal, ¿no? Los que llevamos los 5 días andando, es la primera vez que lo hacíamos en 5 días. Y los 5 días, pues, con las anécdotas de los heridos que hay andando, cansancio, y la Guardia Civil algún día un poquito más tejiguera, pero vamos, no hemos tenido más problemas. Ayer nos unimos con la columna de Toledo, antes de ayer se unió gente de otros sitios, hoy se han unido compañeros de aquí, de la zona, y hoy hemos terminado aquí en Parla alrededor de 1,000. Mira, aquí estamos gente de muy diversa procedencia, de muy distintas ideas, por decirlo de una manera, ¿no? Unen 4 cuestiones, que son el negarnos a pagar una deuda que no hemos generado, no la queremos pagar. Que en pleno siglo XXI... no puede haber en un estado como el español, ¿no?, la Europa moderna, centenares de miles de desahucios. Eso no se puede consentir teniendo en cuenta que hay millones de viviendas vacías en el Estado español. No puede ser. No puede ser tampoco que nos encontremos con 6 millones de paros, con 20 millones de pobres en el Estado español. No puede ser que 267.000 personas en el 2013, según datos de la EPA, hayan tenido que irse a otros lugares fuera del Estado español a buscarse el porvenir. Y por mucho que se vote, un voto no es un cheque en blanco, los gobiernos no pueden legislar de espaldas al pueblo en temas tan importantes como los que estamos hablando anteriormente. Los gobiernos se supone que representan la voluntad del pueblo, por tanto, hay que echar fuera a los gobiernos que representan a los grandes capitales y no representan a los pueblos, porque entonces no existe la democracia. La democracia es que el pueblo se gobierna a sí mismo, de la manera que sea, con representatividad, de forma directa, pero se representa a sí mismo. Y estos gobiernos, sea central, autonómico, incluso en muchas ciudades grandes capitales local, están legislando en contra de las necesidades del pueblo y a favor de los intereses de los grandes capitales. ¿Qué hace falta una huelga general? Pues por supuesto la mayoría estamos de acuerdo, pero que habrá que verlo, que se tendrá que estudiar en función de cómo salga. Ya las distintas organizaciones y colectivos, después del 22 de marzo, tendrán que reunirse, valorar cómo ha ido la cosa y cómo seguir construyendo esta unidad. Paradójicamente no nos sorprende. Los medios están en manos de quienes están, los grandes medios, los más medios, pertenecen a grandes corporaciones y evidentemente sus intereses son totalmente opuestos a los nuestros, a los del pueblo, a las clases populares. La jugada, ¿no?, por decirlo de una manera, era que nosotros intentar romper ese cerco, que parece ser que lo estamos consiguiendo. Parece ser que lo estamos consiguiendo porque, pues, además de muchos medios libres de alternativos, corporación ahí mismo, habían varios medios de las televisiones estatales por aquí, ayer y demás. Parece ser que este cerco, ¿no?, de la prensa también se va rompiendo. De la represión policial, bueno, nada nuevo bajo el sol. Los que nos desgobiernan y nos tienen miedo, si la única alternativa que nos dan es la represión para amedrentarnos y para que tengamos miedo, pues por ahí este camino no van a conseguir mucho. Porque cuando alguien pierde el trabajo, pierde la casa y pierde todo, al final lo que pasa es que pierde el miedo. Pierde el miedo y se pone a luchar. No tiene mucho que ganar y muy poco o nada que perder. Evidentemente intentaremos, se ha trabajado muy puntillosamente, pues evitar provocaciones innecesarias y todo lo demás, y no atender a provocaciones externas, por supuestísimo. Nosotros no venimos a Madrid a, como si fuéramos hooligans de un partido de fútbol, a quemar cosas y a romper cosas y a... No, no. Nosotros venimos a expresarnos. Síguenos en Twitter. @ion_radio. En Facebook. En nuestra página Ion Radio. Y en nuestra página web. ionradio.es.